para así contrarrestar la medida de presión, porque la medida de presión es esa también, ¿no? Claro. Que no haya alimentos presionados, es la única forma de presionar para que este gobierno golpista dé un paso atrás. Y lo están repartiendo los policías asesinos, los mismos asesinos que matan en las calles, son los que están repartiendo los alimentos. Es un golpe racista, entonces ha tenido este especial ensañamiento, como dices tú, con las mujeres indígenas. Ustedes han escuchado de la represión, intento de feminicidio político racista a Patricia Vera Guzmán, uh-huh, alcaldesa en Vinto, que la han golpeado, le han cortado el pelo, le han echado gasolina para quemarla, la han orinado, la han hecho andar descalza, le han tirado pintura, o sea, muchas cosas humillantes. Vinto no es cualquier lugar, es un centro político comunitario, se vincula con una fuerza comunitaria muy importante en el Valle Bajo de Cochabamba. Entonces ahí tenemos a la mayor parte de las dirigentes del movimiento campesino, del movimiento de mujeres originales, bartolinas, y sé que están escondidas ante este escarmiento, se han declarado en la clandestinidad, no están movilizadas ahorita ni están dando declaraciones porque temen por su vida después de lo que ha pasado con esta alcaldesa. Plantean palabras como confrontación, no es posible, compañeros, no es posible, están los militares, no hay confrontación posible, es una masacre. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Trelew Chubut. El domingo pasado se llevó a cabo en la ciudad de Trelew el tercer encuentro del ciclo Yacumanca Cocina Boliviana de la Escuela de Cocina Popular Fogón Sur. Esta propuesta colectiva, que comenzó a mediados de año con un ciclo denominado Mapunyael, es coordinado por la cooperativa de mujeres La Caldera. Desde Enfoques dialogamos con Verónica y Gregoria, integrantes de la comunidad boliviana y productoras del Valle del Río Chubut, que compartieron en la propuesta la lucha que están llevando a cabo, donde sus familias se encuentran resistiendo con el cuerpo a los avances de la derecha que instaló este golpe racista, eclesiástico y militar. Bueno, soy Vero, también soy... Acá le llaman colectividad boliviana. Más que nada nosotros nos estamos reconociendo como quechua. También hay aymaras, que son dos etnias allá, las que más... mayoritarios, que sería del Estado, que hoy es plurinacional. Que ¿por qué surgió esto? ¿Y por qué es tan importante defender al presidente, que ahora es expresidente? ¿Por qué estamos tanto con ese gobierno, que lo defendemos y que lo apoyamos? Porque él representa, hoy en día, representa como la lucha de generaciones y generaciones de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios. El ponerlo ahí, que le llaman poder, yo digo que poder, porque todos nos dicen el poder, que asume el poder, no es un poder. Para nosotros, que esté ahí representa nuestra lucha, la lucha de nuestros abuelos. Las migraciones que han sufrido generaciones y generaciones que nos han excluido, porque siempre fuimos un pueblo excluido. Muchos de nuestros padres migraron de... ¿Por qué? Por todo eso que pasaba. Y muchos nacimos en otros países, somos consecuencia de toda esa marginación, esa exclusión que hubo desde siglos atrás. Y bueno, ¿y por qué defendemos tanto que hoy en día esté ahí, que le llaman poder, que fue elegido democráticamente por el pueblo y que ganó la mayoría? Por estas cosas, que él representa nuestra lucha, es el que más ha escuchado al pueblo, porque él sabe, estoy hablando de Evo Morales, ¿no? Él sabe de qué es la necesidad del campesino, cuál es la necesidad del indígena, porque es indígena. Nació de eso, es indígena, luchó contra todas las minorías que siempre dominaron a este país. Entonces por eso para nosotros es importante que siga, o por lo menos que siga el movimiento ese en el que nació, que entiende. Y nos duele hoy en día que hayan quemado nuestra bandera, que representa un montón de luchas, que hayan entrado, porque eso no es que fue casual, eso fue una provocación. Dijeron acá, nosotros que son la minoría, que son un puñado de burgueses, que son dueños de la tierra ya, dueños, que no estoy hablando de tierra de una hectárea, son dueños de inmensas hectáreas, que es la zona de Santa Cruz, y empresas incluso, que duele que hayan entrado con una Biblia, que hayan quemado la huipala, porque ¿qué representa? Volvimos a la época colonial, retrocedimos 500 años, o sea, todo el avance que hubo, y que hubo un convencimiento de... Porque después de que, durante el gobierno de Evo, ¿qué pasó? Hubo un crecimiento económico, todos los índices que se muestran son todos avances, no hay nada de retroceso. ¿Y qué pasó? Convencieron a esas masas que son las que hoy que emergieron gracias al gobierno de Evo, emergieron esas masas de clase media. Esa misma clase media que incluso son nuestros, son de nuestros pueblos originarios de ahí, esa clase media se volvió en contra porque ahora se cree de otra clase también. Que ahora son estudiantes, ahora son universitarios, algunos son hijos de campesinos inclusive. Pero ¿qué pasa? Ascendieron de nivel. Entonces eso, se volvieron en contra de nuestra, en contra de su pueblo y en contra del gobierno. ¿Y qué causaron esas masas con las minorías que hubo? Un golpe de Estado. Fue toda una organización, se organizaron de la mejor forma. Y lo lograron, en fin, lograron esto, un golpe de Estado. Hoy en día hay un golpe de Estado. Están masacrando el pueblo. ¿Y quiénes salen a defender? Los que siempre lucharon de abajo. ¿Y quiénes están muriendo? Esas personas. Hoy en día, no sé si ayer, ¿cuánto ya había? Sí. 22 muertos. En Cochabamba, ¿cuánto? Como 8 asesinados. Enfoques. Lo que está pasando, las comunicaciones, no hay comunicación. En televisión no hay nada, no pasa nada. ¿Sabes qué? El programa que pasa, la única que emite, no me acuerdo qué programa es, pero que emite la casa de Evo. Van y firman las cosas que tenía, los supuestos lujos que tenía, todo eso están informando mientras están matando gente. Están informando cosas que no, como para seguir convenciendo a la gente que Evo era un magnate. Evo vivía de esta forma y sin embargo no ven los logros. O sea, yo lo vi, yo que en mi comunidad que se llama Zacapampa está, llegó caminos, llegó luz, llegó comunicación, hasta hay una escuelita ahí. Durante el gobierno lo vi, esas cosas no se ven. Entonces hoy en día está mandando a militares o a policías a las zonas rurales, a los campos, a buscar a dirigentes sindicales. Esos dirigentes que alientan a masas para salir en contra del gobierno y los están buscando. Y los están acorralando. Entonces eso es todo lo que está pasando. Todo lo que... Bueno, yo también que yo me informo con... Tengo familia, tengo unas primas que son hijas de campesinos. Que, bueno, ellos se quedaron allá y salen a bloquear. Están saliendo y tienen miedo. Ellas son ahora universitarias. Hay una que está recibida, se recibió este año. ¿Y qué? Cosas que antes no pasaban. ¿Cuándo un hijo de un campesino podía acceder a la universidad? Ni siquiera terminaban la primaria. Mis padres, o muchos también, sus padres que tenían hasta primer grado, segundo, no pasaban. Entonces logros que no se ven y que solamente por hipótesis de que Evo tiene un avión de lujo, Evo tiene una casa de lujo, esto y esto, Evo se mantiene en el poder 13 años, eso es dictadura. Eso era dictadura, mantenerse mucho tiempo en el poder. Democracia es cambiar cada 4 años. Eso era democracia según esas pequeñas minorías. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Bariloche, Río Negro. El próximo lunes 25 de noviembre se cumplen 2 años del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en manos del prefecto Francisco Pintos, quien actualmente está libre. En Bariloche, como en varios lugares del país, se realizarán movilizaciones y actividades para mantener viva su memoria y el pedido de justicia. Conversamos al respecto con Marcela Cano, integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche. Nosotras creemos, sí, por supuesto que sigue presente en la memoria. Rafa Nahuel está a lo largo de todo el país. Lo que también está presente en la memoria es la impunidad de un aparato judicial que a 2 años de su asesinato y sabiendo claramente quién fue el asesino y desde dónde salió la orden de represión, es decir, desde la prefectura argentina, teniendo todos los elementos para administrar justicia, bueno, hacen lo que hacen, es decir, vuelven para atrás todas las pruebas, todas las investigaciones logradas como para que estemos a 2 años con Pintos suelto y volviendo a investigar a Rafa prácticamente, realmente. Uh-huh. Es tremenda esta sensación, pero también es tremendo el hartazgo, ¿no?, uh-huh, que sentimos. Por eso la memoria sigue viva y me parece que cada vez más ante tanta impunidad.

en la campaña del desierto formado por Roca, ¿no? Esta lucha viene de hace mucho y esto fue un tratado de asustar esta lucha, de que el mapuche decía sigue siendo sumiso y que no reclame su derecho al ancestral, el derecho a la tierra, el derecho a proteger los nehuenes, proteger diferentes espacios, proteger el lago, el río, y por eso funcionó esta represión tan fuerte. Un conjunto también de varios periodistas de distintos canales que trabajan en conjunto con el Estado, que también estaban en este momento en esta ruta, como Canal 13, Clarín y diferentes medios, que siguen funcionando al Estado y cambiando la realidad y la verdad de la sociedad en general y del pueblo mapuche. Para este 25, en Bariloche está organizando la marcha, que va a ser a las 17 horas. El 26 va a haber una concentración en la federal, donde está el juez y toda la fiscalía, que sigue mintiendo. Y también seguimos pidiendo la solución de Lautaro González Currinca, que es un peño que vino a colaborar de otra comunidad, la comunidad Curramapu, Cusamen, bueno, de la Lobo de Resistencia. Él vino a acompañar este proceso y la estrategia que usó el Estado es siempre incriminar al pueblo mapuche y al peño, ¿no? El peño fue un cona que vino a acompañar, a brindar su apoyo como persona y el Estado... fue el que lo destruyeron primeramente junto a otro peño, fue el que al que le hicieron la causa del Estado, ¿no? La estrategia del Estado, de la persecución política, persecución, acallamiento, la recuperación y reconstrucción de nuestro pueblo mapuche. Enfoques. 25 de noviembre, 17 horas, marcha en Bariloche, bueno, donde se inicia siempre, de Andy Brown, y hasta abajo. Hasta el centro cívico va a ser. En el centro cívico se va a hacer un acto político de distintas organizaciones sociales, organizaciones en contra de la represión, y, bueno, diferentes movimientos que se están organizando para el noche. El 26 a las 10 de la mañana en el juzgado federal, siguiendo, bueno, la solución directa de Lautaro González Currinca, un CONA que vino a acompañar este proceso de recuperación territorial. Y que siempre, bueno, y el asesinato cobardemente por Javier Pinto, que queda totalmente en evidencia. A los días del asesinato vino un contingente de 130 que vinieron a hacer rastrillaje, que trajeron video, quemaron todo el operativo que hicieron, buscaron todo lo que hicieron, toda la pericia, todo, el cual demuestra totalmente que nunca hubo un enfrentamiento, sino que el grupo Albatro se llevaron 130 vainas de los fusiles y todas las que dejaron en total le llegan a ser casi unas 500 vainas y bomba de ruido, bomba lacrimógena, bomba de pintura y también perdigones, cartuchos, más de 700 cartuchos. También tiene que quedar muy claro que estaban trabajando todos los grupos en conjunto, tanto la Policía Federal, Policía Provincial, Gendarmería, estaban trabajando en conjunto, y la PCA, que todas esas fuerzas estaban trabajando en conjunto. Esto empezó el 23, el 23 de la tarde ya empiezan a mandar a los grupos Albatro. Fueron tres grupos de 8 Albatro, que se separaban de 4 grupos de distintos puntos, que andaban en el cerro, y 2 helicópteros con fusiles. Varios disparos se hicieron empezando el 23 hasta el 25, en el medio de la nada, en el medio del cerro, siguiendo disparando a matar, ¿no? La orden era matar, pudo haber sido más grave. Hubieron otros 2 heridos con fusil, un peñín alamien, que también lo fusilaron. Así que pudo haber sido más fuerte. Era la orden del Estado directamente para callar la lucha del pueblo mapuche. Y esto que viene el reconocimiento al territorio, que no lo quieren reconocer ya hace mucho tiempo, esta lucha viene de parte de nuestro abuelo. Bueno, sí, agradecer a todos los peños y la mien, a todas las comunidades que han acompañado este proceso desde el principio y que lo siguen acompañando. Agradecer a la gente consciente que difunde la verdad. Y seguiremos luchando, respetamos y defendemos toda la forma de lucha del pueblo mapuche y siguiendo firme para nuestra liberación y la opresión que estamos sufriendo hasta el día de hoy. Así que, bueno, eso, agradecerle a toda la gente, a todos los peñas, a todos los conas, a todas las laminas, a todas las ñañas, chachay, lonco, toda la autoridad que están levantando y que acompañaron este proceso, a todas las comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, como le puso el Winca, ¿no? Pero bueno, agradecer a todas las comunidades de esos puntos que nos siguen acompañando y siguen este proceso y los procesos que se vienen de reconstrucción y recuperación del territorio. Así que gracias, Centeno Web, Quimera Cezán y Mari Chivó para todos los peños y la miel y que sigamos unidos en esa lucha. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. El 25 de noviembre es un día de acción internacional contra las violencias hacia las mujeres, en conmemoración del asesinato de las tres hermanas Mirabal, militantes feministas, bajo la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana en 1960. En Lago Puelo se convocó a una variedad de actividades este lunes 25, desde las 17:30 en la plaza principal, en concordancia también con los dos años del asesinato de Rafael Nahuel. Conversamos con Mechi, del espacio de género de la Biblioteca Popular de esa localidad, una de las organizaciones convocantes. El 25 de noviembre fue instalado como el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, a raíz de un hecho trágico, como suele suceder en estos días internacionales, de concientización y visibilización, que tuvo que ver en Nicaragua con las hermanas Mirabal. Eran tres hermanas en que estaban ejerciendo sus feminismos en contra de la dictadura de Trujillo y son asesinadas a golpes y son encontradas el 25 de noviembre. En este sentido es que se instala tiempo después en un encuentro internacional de mujeres de tener una fecha internacional para la visibilización de las violencias y de exigir políticas públicas a todos los estados y gobiernos para la erradicación de estas violencias que nosotras, bueno, desde un tiempo a esta parte, los distintos feminismos hemos ampliado también a las disidencias. Sí, nosotros, si bien hay muchas grupas aquí en Lago Puelo, siempre estamos en coordinación y articulación en acciones justamente en conjunto, ¿no? Para mayor fuerza y porque, digamos, más allá del perfil de cada grupa, estamos por lo mismo, que es el cambio en la sociedad y la eliminación de las violencias que nos oprimen. Somos muchas las grupas que nos hemos agrupado esta vez, que estamos acuerpándonos para visibilizar, concientizar de las violencias que nos atraviesan todos los días también en nuestra localidad. Y por eso hemos hecho una serie de reuniones en las cuales hemos diagramado toda una actividad, una jornada que se dará el lunes a las 17:30 horas, a partir de esa hora, en la Plaza Central de Lago Puelo. Y algunas de las actividades que tenemos prevista es la colocación del puño verde. Si ustedes conocen, hay toda una movida, fue este año, del puño en mosaicismo, que tiene que ver con la campaña, porque seguimos en campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Otra de las actividades es, bueno, micrófono abierto, radio abierta. Va a haber movilización de mujeres y disidencias en el contexto de marcha. Y también tendremos la proyección de un documental, un corto documental, que tiene que ver con la violencia obstétrica por parte de una de las grupas. Así que la idea es reunirnos, es encontrarnos. También coincide con la fecha de dos años del asesinato de Rafael Nahuel. Así que creemos que era oportuno, porque son violencias que nos atraviesan, tienen que ver con nuestros cuerpos, tienen que ver con nuestros territorios y cómo nos violentan por defenderlos. Enfoques. Sí, la concentración va a ser en la Plaza Central del Lago Puelo a partir de las 17:30 horas. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín.